Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de los programas especiales dedicados en Mundofonías a los Fabis, la ceremonia virtual de entrega de los Fabis, que como sabéis son los galardones que reconocen los discos favoritos durante el año, en este caso el 2022. Y Mundofonías es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y que se ocupa de estas músicas de raíz popular de todo el planeta. Maravillas que nos van a hacer viajar hoy, bueno, pues ya veréis, desde América Latina, Oriente Próximo, Asia Central, el Cáucaso, el norte de África, tierras ibéricas. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando con los grupos que nos han entregado los discos favoritos de Mundofonías, los Fabis del 2022, que podéis consultar, por cierto, la lista completa en la web mundofonías.com. Ya hicimos un programa, que también lo podéis escuchar ya en nuestra web y en los podcasts, y ahora vamos con el segundo, que ha comenzado con este sabor de selva peruana, sabor amazónico, con el conjunto típico Corazón de la Selva. Alegría en la Selva es la pieza que nos acercaba una de esas grabaciones históricas que se incluyen en el recopilatorio Alrededor de la Humisha, músicas de los conjuntos amazónicos de los años 60, 70, etcétera, recopiladas por el sello limeño Bu Records, al que, como siempre, mandamos un saludo. Uno de los favoritos de Mundofonías, y de hecho creo que es la única recopilación que se encuentra como uno de los Fabis de este 2022. Seguimos por América Latina. Desde Perú vamos hasta Chile, hasta el norte de Chile, para escuchar un disco que nos encanta, como todos estos. Vamos, ya es una tautología, digamos. Se trata del disco Laquitas Esenciales, de la banda Conmoción. Hemos oído Martín Colla, una pieza dentro del quinto disco de este grupo chileno, la banda Conmoción, el disco Laquitas Esenciales, y avisan de que en 2023 van a lanzar un nuevo disco, su sexto trabajo. ¿Y qué es esto de laquitas? Pues es una cosa bastante particular y curiosa de esta tradición musical. Las laquitas son tanto los instrumentos, los aerófonos que escuchábamos, como lo que es el propio grupo o comparsa que los interpreta. Pues este instrumento, esta flauta, está partida en dos, y para hacer la melodía tiene que haber dos personas que vayan alternando las notas que tocan cada uno. Así que es una música, desde luego, para crear comunidad en todos los sentidos. Más músicas auténticas de América Latina en nuestra selección de Fabis 2022. Y ahora mismo el Fabi va para Zeferina Banquez, esta artista venerada, reputada y respetada del bullerengue del Caribe colombiano. Su disco Que le baile yo es el que nos ha brindado este año, y con él nos vamos a quedar con esta pieza, Brinca de aquí para allá. Brinca aquí para allá y brinca la Mario Miranda. Brinca aquí para allá. Y en tu tierra de Huamanga. Brinca de aquí para allá. Cuando te en tu cabaña. Brinca de aquí para allá. Y asómate a la ventana. Brinca de aquí para allá. Qué linda está la mañana. Brinca de aquí para allá. Cuando viene amaneciendo. Brinca de aquí para allá. Brinca la Mario Miranda. Brinca de aquí para allá. Ahí en tu tierra de Huamanga. Brinca de aquí para allá. Lele, lele, lele. Brinca de aquí para allá. Lele, Mario Miranda. Brinca de aquí para allá. Brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca de aquí para allá. Brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues oíamos antes a Ceferina Banquez con uno de sus discos favoritos de Mundofonías de 2022 y hemos seguido por ese mismo país, por Colombia, con la música de Lucho Bermúdez y su orquesta. En esta pieza cantando Matilde Díaz, una cantante absolutamente fascinante, que además fue su esposa y que cantaba algunas de sus composiciones. Este es un disco recopilatorio de grabaciones realizadas por esta orquesta entre 1946 y 1961 por Radio Martico, un sello que tiene dos discos en los Fabis de 2022. El otro era el del Ensemble Mileta Petrovica, con grabaciones históricas de este grupo de Serbia. Bueno, pues este disco de Lucho Bermúdez y su orquesta se llama The Coastal Invasion, la invasión costeña, cumbia porro, gaita y mapalé de la costa caribeña de Colombia. La pieza era Danza Negra. Continuamos, otra canción también cantada en castellano, aunque cruzamos el charco desde América Latina, donde hemos pasado los primeros minutos de esta edición de Mundofonías. Venimos a España, Castilla, tierras ibéricas, con Vihuela. Su disco del 2022 se titula A la manera artesana. Ha sido elegido como el mejor disco europeo también de la temporada en la Transglobal World Music Chart y evidentemente también está entre los favoritos de Mundofonías. Estos artistas que dejan que hable a través de sí todo ese pozo de cultura popular de sus tierras. Escuchamos El pie derecho. En medio del sol que sale, tiene mi dama la cama, sale el sol y la despierta. Sale la luna y la llama, y a la tu ventana ah. ha nacido un pie derecho que por él me subo y contigo me acuesto. En medio del sol que sale, tiene mi dama la cama. Sale el sol y la despierta. Sale la luna y la llama, y a la tu ventana. Era el pie derecho, nos lo acercaba el grupo Vihuela, una interpretación vocal en este caso. Ya sabéis que en otros momentos pues hacen gala de sus instrumentos, siempre con esa autenticidad que les caracteriza. A la manera artesana es el título de su disco, otro de los Fabis del 2002 de Mundofonías. Y otro de esos Fabis se va para Canadá. Bueno, allí es donde está esta artista, Lamia Yaret, de origen libanés, cuyo disco Ottoman Splendors, que firma junto con el ensemble Oraciones, también es uno de los que nos ha cautivado este año. Es un disco que tiene una parte muy importante de música de la tradición sefardí, como la pieza que vamos a escuchar. Hay Mansebo dentro de esta colección de piezas de diversas culturas, no solamente sefardí, del antiguo Imperio Otomano. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado después de la música de Lamia Yaret y del ensemble Oraciones, esas referencias a los tiempos y las músicas del Imperio Otomano, con música no muy lejana de aquellas tierras, y de hecho en parte pues es la misma tierra, porque se refiere al este de Europa. Ya sabéis que prácticamente todos los Balcanes formaban parte del Imperio Otomano y su música está muy interrelacionada con lo que pasaba en Asia Menor, en el Oriente Próximo, en el norte de África, etc. Pues bien, este grupo que hemos escuchado no está en esas tierras, se mueve entre Bélgica, Alemania, por ahí, pero dedica su trabajo a la música del este de Europa principalmente. Se llaman Halva y también nos han ofrecido uno de los discos que han obtenido el Fabi de Mundofonías. El preciado, anhelado Fabi va para Halva en este caso también, por su disco Dinner in Sofia, esa cena en Sofía, que se despacha con platos tan bien preparados en forma de piezas musicales como esta Hora din Kaval. Otro de los Fabis se va para Canadá también, para el Taraf Siriana. Aunque están allá en Canadá, hay una parte importante del grupo que son artistas de Siria. Es importante, en este caso especialmente yo creo, recordar algunas de las palabras que nos hacía llegar Daniel Rosenberg, productor del disco, cuando nos lo mandaba. Él recordaba las palabras del violinista Omar Abu Afag, uno de los músicos del grupo, que explicaba que estaban ensayando en el conservatorio en Damasco en 2014 cuando cayó una bomba de mortero. Él formaba parte de la Orquesta Nacional de Siria hasta 2015 y entonces pensaban que por este ataque no iría nadie a la ópera que iba a tener lugar esa noche. Bueno, pues no fue así. El teatro de la ópera estaba a 100 metros de donde hubo este ataque, pero se llenó porque, según él dice, allí, en este teatro de la ópera, es donde se podía respirar algo de normalidad. Omar Abu Afag emigró a Montreal, donde está ahora, y este grupo, Taraf Siriana, lo componen junto con él Naim Sangwar, que toca el canún, Noemí Brown, que toca el cello, y Sergio Popa, que toca el acordeón. Escuchamos la pieza Kevoke. Thank you. Oíamos que Boque dentro del disco de debut de Taraf Siriana, este grupo que también tiene uno de los Fabis de 2022. Y este disco es una celebración de la diversidad de la música de Siria. Incluye músicas kurdas, gitanas, armenias y árabes. Vamos a continuar con otro de los Fabis de Mundofonías. Y comentábamos en el primero de los programas de repaso de estos Fabis que habría alguna repesca porque la mayoría de estos discos han sido favoritos a lo largo del año. Bueno, casi, porque Taraf Siriana no ha habido tiempo de que sea favorito a lo largo del año, ya os podemos casi anticipar que será favorito en el mes de enero, pero queríamos incluirlo en este elenco de discos que han sonado en el 2022 aquí en Mundofonías. Pero el que viene a continuación, pues en su momento no fue favorito, había otros discos por ahí pululando, pero lo hemos querido repescar para estos Fabis del 2022, porque es un disco que nos parece muy interesante, una propuesta muy original, la del grupo El Hat, con inspiraciones en las músicas del Yemen, instalados en el actual territorio de Israel y creando música con una inventiva bastante notable, también elaborando instrumentos bastante peculiares con cacharros reciclados, etcétera, etcétera. Nos presentan este disco, es el segundo que conocemos de ellos, titulado Albat Alawi Opus 99. De él extraemos esta pieza, Mafan. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado en Mundofonías, en esta ceremonia virtual de entrega de los Fabis, nuestros discos favoritos de Mundofonías. Como veis, músicas muy variadas, muy inusuales y muy auténticas, como las que nos trae esta artista Chodura Tumat. Ella viene desde Tuva, ese territorio administrativamente dentro de la Federación Rusa, con una cultura bien diferenciada por otro lado, con bastantes conexiones, por ejemplo, con sus vecinos mongoles y con una cultura, como digo, muy rica que se muestra, por ejemplo, en el disco que ella nos presenta, Bizanchi. Bizanchi, además, es el nombre del instrumento que ella tañe, este instrumento de arco con el que acompaña su canto, en este caso, la canción titulada Tengo muchos parientes. Así que nos alegramos y, además, ahora, además de parientes, tienes un Fabi. Así que The Fabi goes to Chodura Tumat. Enhorabuena. Y seguimos repasando ya en el último tramo del programa algunos Fabis más. Pues también de una de las repúblicas rusas, digamos, aunque del Cáucaso, bastante lejos de donde estaba esta artista, Chodura Tumat, llegan estos dos artistas, Damir Guagov y Esker Sapiev. Ellos son de la República de Adigeya. Su cultura es adige o circasiana, y esta república está, por decirlo de alguna manera, entre Georgia y el Mar Negro. Es una república bastante pequeña, donde una parte importante de su población es de esta cultura adiguesa, que ha sido bastante castigada a lo largo de la historia. Y ellos, pues ya vais a ver cómo cantan, cómo interpretan, son dos chicos súper jóvenes, tienen 19, 23 años y cantan con un poderío que desde luego parecen bastante más mayores, bastante más experimentados en la vida, digamos. Pues vamos a escuchar una pieza dentro de este disco, música adiguesa, de Damir Guagov y Esker Sapiev, esta pieza, El destino del ladrón. Все не решеток бродит за тобою, и тюремные глухие двери, вот сюда на полжизни за тобой закрою. И тюремные глухие двери, вовсе на полжизни за тобой закрою. Калма, ты чудная природа, осень месяцов зима родная, остальное лето, дорогая, вовсе вот такая доля воровская. Остальное лето, дорогая, вовсе она, вот такая доля воровская. На посту мы приняли мальчишку, а мальчишка был лет пяти. Он кинулся на шею с криком: «Папа, папа, папа, папа, ты с собой меня возьми!» Он кинулся на шею с криком: «Папа, папа, папа, папа, ты с собой меня возьми!» За тоску и долгую разлуку ты прости меня, родной сынок, для тебя страшнее нету муки, это был мой жизненный урок. Для меня страшнее нету муки, это был мой жизненный урок. Братки, вам совет, друзья, я дам, дорожите сердце своих мам, близких и родных вы берегите, и свободу вольную цените. Близких и родных вы берегите, и свободу вольную цените. Ночью я родился под забором, урки окрестили меня вором. Мать родная назвала Романом, вот синана, и с тех пор я шарю по карманам. Мать родная назвала Романом, вот синана, и с тех пор я шарю по карманам. Говорят, что роза любит воду, говорят, что вор любит свободу. Жизнь вора никто не понимает, вот синана, а кто понял, богиня страдает. Жизнь вора никто не понимает, вот синана, а кто понял, богиня страдает. Я пою, пусть все люди знают, что вора за клетку не сажают. Беспредел они не разрешают, вовсе на-на, и за это их так уважаю. Беспредел они не разрешают, вовсе на-на, и за это их так уважаю. Hemos oído esta pieza maravillosa, El destino del ladrón, dentro del disco Música adiguesa, Adige Oreditsker, que nos presentaban Damir Guagov y Asker Sapiev, solamente ellos dos, estos dos artistas, tocando un acordeón y una especie de tejoletas, algunas piezas también una especie de violín y cantando ambos dos. Quería, antes de ir cerrando Mundofonías, hacer una mención especial a los sellos discográficos que lanzan este tipo de trabajos, que son cero comerciales, que aquí en Mundofonías nos gustan mucho, sellos como Antonovka Records, por ejemplo, el de este disco de Damir y Asker, o por ejemplo Pan Records, el sello de Chodura Tumat, que hacen una labor impagable. Pues otro de los Fabis llega a las manos de estos muchachos, Fabis virtuales en este caso, pero Fabis al fin y al cabo. Y vamos a terminar ya el repaso de los Fabis. Por cierto, toda esa información acerca de los discos, los sellos que los editan, los nombres de los artistas, la tenéis en la web mundofonías.com. Y nos vamos con más músicas auténticas del planeta, en este caso desde el norte de África, los maestros músicos de Yayuka, dirigidos por Bashir Attar, una formación histórica en el norte de África y en sus tradiciones más arraigadas. Dancing Under the Moon es el disco que se ha publicado de ellos en este 2022, y con su música nos vamos a quedar con este repaso a los Fabis de Mundofonías, que es el programa que hacemos a la Celi Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Recordad la web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud.